Hoy, como decíamos al comienzo, vamos a charlar unos minutos con Gabriela Dick. Ella es trabajadora, psicóloga, también es docente universitaria y nos viene a contar lo que está sucediendo en el colegio de psicología, ¿no? Se vienen las elecciones y bueno, mucho también para reflexionar. Hace poco fue también el Día de la Salud Mental, ayer fue el Día del Psicólogo, Psicóloga, Psicóloga, así que mucho para charlar, Gabriela. Y otro, un detalle, está en los estudios, así que la tengo enfrente. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola Marcos, buenos días a todas y a todos. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, gracias a vos. Y bueno, esto, ¿no? Charlar un poquito de lo que se viene en el colegio y también, bueno, una semana movida ha sido. Ha sido una semana movida, se vienen las elecciones el miércoles que viene y son elecciones particulares. Yo pensaba, digo, bueno, ¿por qué a la gente le puede interesar, ¿no?, las elecciones en el colegio de psicólogas, psicólogos, psicólogues? Y básicamente porque creo que se pone en juego un modelo de colegio que creo que a la gente realmente le puede interesar, porque es un colegio que puede estar cerca de la comunidad o metido en sus consultorios, digamos, ¿no? Claro. Y cuando digo esto, digo que la idea y la propuesta nuestra, de nuestra lista, que es construcción plural y que es plural en términos tanto teóricos como de nuestras prácticas profesionales, tiene que ver con estar cerca de la gente, ¿no? Nosotros entendemos que la salud mental tiene que estar en la comunidad, tiene que ser accesible. Creemos que los y las psicólogas tenemos que poder estar al alcance de la gente. Total. Y la realidad es que hoy, si uno le pregunta a cualquiera quién puede acceder a un psicólogo o psicóloga, es la clase media que tiene obra social y, en el mejor de los casos, con alguna obra social. Uh-huh. Hay algunas obras sociales muy complicadas para poder acceder, y si no, hay que pagar. Claro. Y todos los sectores populares, que son la mayor población, no puede, porque no hay en dónde, digo, ¿no? Hay muy pocos centros de salud que tienen colegas trabajando. Entonces, creemos que el colegio tiene que estar cerca de la gente. Los psicólogos y las psicólogas tenemos que poder estar haciendo lo que sabemos hacer, que es estar cerca de la gente, acompañando y por una mejor salud mental, y que sea salud y no sea enfermedad mental. Claro. ¿No? Como que ahí también hay un cambio de paradigma que entendemos interesante. Sí, sí, total, ¿no? Y lo que planteas, digo, es una labor a largo plazo, digamos, una labor también, pienso en las residencias, se me viene esto, ¿no? La residencia, la cantidad de cupos que ingresa también para psicología, digo, es todo un panorama que hay que modificar y acompañar y que crezca. Absolutamente, has dado en el blanco, porque en nuestra lista va una compañera residente, uh-huh, Paula Famar, que es parte de la asamblea de residentes. Yo en lo personal y el colegio también venimos acompañando mucho la lucha de los y las residentes en todo lo que fue este año, que fue un año de mucha lucha para la salud. Total. Yo trabajo en la salud pública, hemos estado en la calle peleando por nuestros derechos, pero además no solo lo de los y las trabajadoras de la salud pública, sino en particular de los y las residentes, porque necesitamos una nueva ley de residentes, no cabe la menor duda. Acompañamos esa lucha que están dando en este momento los y las residentes, uh-huh, pero además, esto que vos decías, el cupo, digamos, ¿no? En estos momentos las residencias para los y las psicólogas son exclusivamente en salud mental. Claro. No en atención primaria, por ejemplo, digamos, ¿no? Y eso marca una línea, porque es la salud mental en contextos de hospitalización. O sea que ya estamos hablando de enfermedad mental, claro, digamos, ¿no? O sea, es para atender a aquellos sujetos que tienen ya problemáticas planteadas. Y todavía sigue siendo muy dispar. Tenemos una ley de salud mental que ya lleva más de 10 años en ejercicio, donde plantea claramente la interdisciplina y le da exactamente los mismos lugares a la psiquiatría, o sea, el modelo médico hegemónico que sigue siendo dominante, a la psicología, al trabajo social y a las licenciaturas en enfermería. Bueno, la realidad es que si uno observa, yo no tengo exactamente el porcentaje, pero de quienes ingresan, voy a hacer como un número medio así azaroso, pero de 10, 6 son, o 5 son médicos o médicas, 3 son psicólogos, psicólogas, y 2 son trabajadores y trabajadoras sociales. Uh-huh. O sea, hay una, digo, esto refleja el modelo de salud mental que tiene la provincia. Claro. Necesitamos equilibrar eso, equiparar eso, y no solo trabajar en contextos de encierro o de patologización, sino además en contextos de salud, en atención, claro, primaria. Primaria, sí, total, digamos, ¿no? Total. Que hay una rotación, es cierto, se rota por atención primaria, uh-huh, pero son 6 meses de rotación de los residentes, las residentes, y no alcanza. Y además, y lo otro también que es importante, que es, bueno, que los y las residentes sean considerados trabajadores y trabajadoras, uh-huh, de la salud, ¿no? Y no sean los esclavos del sistema, sí, de salud, que realmente son quienes sostienen la salud pública en la provincia. Totalmente. Hemos visto las luchas, cómo sostienen toda la salud, más en pandemia. Y también digo esto, ¿no? La necesidad de más atención psicológica luego de la pandemia. Digo, la necesidad que hay en una salita de salud, ¿no? Que por ahí está la necesidad, pero no está la oferta, como bien lo mencionas vos. Absolutamente. No estamos porque no hay política pública para que estemos, digamos. No porque no hayan psicólogos, claro, o psicólogas en la provincia. Hay 4 universidades de psicología en la, uh-huh, provincia. Somos, uh-huh, muchos y muchas los colegas. Yo creo que el colegio en particular y la profesión nuestra tiene que estar a la altura de la época. Digo, y la época hoy es pandemia, pospandemia, ojalá que sea la pospandemia, todavía no lo sabemos, sí, pero aquí ha traído un montón de efectos. Y que se empiezan a notar, digo, cosas desde muy graves como los suicidios adolescentes que estamos viendo y que realmente preocupan a toda la población, digamos, ¿no? Porque nos hemos enterado de algunos en los colegios de la universidad que han dado, que han hecho que se tenga prensa, sí, sí, sí, pero sí, bueno, claramente no pasa solamente en los colegios de la universidad. Es cotidiano, sí, sí, sí, sí. Lo que es interesante es que no es una cuestión de clase, ¿no? Que me parece que eso sí marca que se haya hecho público, lamentablemente, a partir de esto. Pero después tenemos todo lo que no es patología, que son la pérdida de empleo, las dificultades económicas, los encierros y las dificultades vinculares que trajo eso. Digo, no estábamos acostumbrados y acostumbradas a convivir con nuestra familia, claro, 24/7. Y eso genera cosas. Total. Y esas cosas, bueno, creemos que tenemos que poder acompañar. Y no solo eso, estar a la altura de la época no es solo estar a la altura de la pandemia y poder brindar respuestas, sino que además tenemos, bueno, ley de violencia hacia las mujeres, ley de salud mental, ley de matrimonio igualitario, ley de interrupción voluntaria del embarazo. Digo, tenemos un montón de leyes, de luchas, hemos venido ganando derechos. Yo soy militante hace muchos años, hemos construido y hemos ganado derechos que tenemos que salir a defenderlos y acompañarlos, digamos, ¿no? También hay que estar acompañando cada una de esas realidades, haciendo que se cumplan efectivamente las leyes garantes de derechos que, claro, tenemos. Claro, total, ¿no? Y que se acompañe también con políticas públicas en los centros de salud, en todos los hospitales, digo, acompañar a todos esos derechos ganados. Hay que acompañarlos, uh-huh, hay que hacerlos garantizar, uh-huh, y creo que desde el colegio y desde nuestra profesión debemos ser, para mí es un deber, pero bueno, ser garantes de derechos. Digo, ¿no? Tenemos una ley de salud mental de avanzada en la provincia, en el país, y sin embargo, bueno, la implementación se hace muy difícil. Digo, no solo pensar los contextos de encierro, los hospitales monovalentes como contextos de encierro, que bueno, habría que revisarlos claramente, sino la ley marca muy, digo, esto, cuando yo pienso la salud pública, la salud mental en la comunidad, no es un invento mío, lo dice la ley muy claramente, digamos, sí, tiene que estar cerca de la gente. Tienen que haber otros dispositivos que no hay, pero no porque no hayan profesionales, sino porque no hay políticas públicas. Y bueno, eso saldremos a defender. Y eso a la vez genera más trabajo para los y las colegas. Claro, total. Después discutimos la precarización también, y sí, de, perdón, de los colegas en los ámbitos de la salud, uh-huh, de la justicia, de desarrollo social. Digo, no es solo de la salud, ¿no? Yo porque llevo más de 12 años trabajando en la salud pública, pero, uh-huh, la educación, la justicia, desarrollo social, digo, hay un universo estatal donde somos muchísimos los y las colegas que tenemos, donde tenemos muchísima precarización laboral, tenemos condiciones laborales muy malas que también tenemos que salir a defender y a pelear también con las obras sociales para los colegas que hacen clínica, que sí, también están cerca de la gente, es cierto, pero necesitamos a veces... Yo tengo tres trabajos. Sí. Se hace difícil. Sí, total. Ya eso ya es moneda corriente también, ¿no? La de tres, cuatro trabajos todo el día, sí. Y qué bueno que lo diga, ¿no? Porque por ahí está digamos, desde afuera, la psicóloga, el psicólogo que no sé, que está en su consultorio y gana millones, ¿no? Uh-huh. Y por ahí que vos mencionas que tenés tres trabajos, que encima te sumás a esta gran, digamos, aventura, si querés, entre comillas, de sumarte a estas elecciones, ¿no? Vas como presidenta, ¿no, Gabriela? Como presidenta. Y bueno, es una gran batalla, ¿no? El día a día con tus tres trabajos y llevar adelante también esto. Sí. Yo esperaba que alguien me dijera que estaba loca, pero no me lo dijo nadie. Al contrario, he recibido un apoyo importante no solo de las amigas, sino de los colegas en general y las colegas. Sí, es una tarea difícil y yo siempre digo, y a mí me gusta decirlo, soy una trabajadora. Somos la gran mayoría de los y las psicólogas, somos trabajadores. No somos una clase. Digo, no, por supuesto, estará quien tiene su consultorio. Realmente no se ganan millones, eso no. por lo menos no en esta provincia. No, los y las psicólogas no ganamos millones, tenemos que trabajar mucho, pero básicamente la gran mayoría somos trabajadores, somos laburantes. Estamos en la primera línea, hemos cubierto la primera línea de batalla en la pandemia, hemos estado ahí, no hemos estado ausentes. Los que estamos en el Estado tejiendo redes, pensando alternativas, utilizando recursos que nunca se nos hubiese ocurrido, como los teléfonos. En la salud pública se ha hecho muy difícil porque nosotros podemos tener teléfono, pero bueno, muchos y muchas de nuestros pacientes no tenían. Uh-huh. Bueno, ha sido realmente un par de años, un año y medio de mucho trabajo, de poner mucho el cuerpo en todas las esferas, insisto, de lo estatal y de lo privado también, con otras características, con otra población que es la que puede acceder. Totalmente. Mira, acá me cae ayer un mensaje de una amiga y justo lo que hablamos de que entró al SAUS, una trabajadora social amiga, le mando un saludo grande porque estaba en la residencia ahora rindiendo, ¿no? Digo, qué bueno que empezamos hablando de esto, ¿no? El acompañamiento al residente con su lucha, con las mejoras, ¿no? Quien sostiene y también son colegas ya, ¿no? Entonces, y que cuentes que también en la lista hay una residente, digo, es importantísimo el valor que tienen para la salud pública, ¿no? Es importantísimo. Yo, bueno, quien pueda chusmear mis muros en las redes sociales sabrá que esto claramente no es un discurso de campaña. Yo vengo acompañando a los y las residentes hace muchísimos años. Uh-huh. Rotan los residentes por mi espacio de trabajo. Es una decisión política también, ¿no? Ser residente. Absolutamente que es una decisión política. Bueno, yo entiendo que cada acto es político, pero claro, elegir trabajar como residente en el marco de la salud pública me parece que claramente es un acto político, porque... Sí. Y te marca tu carrera profesional, ¿no? También sabiendo la carga horaria que vas a tener y sabiendo también lo que vas a aprender, digo, y de dónde, digamos, eso es todo, ¿no? Te marca el camino, ¿no? Es mucho. Yo espero que la nueva ley de residencias que se apruebe, que salga, los ponga a los y las residentes en otro lugar. Realmente espero eso, porque la carga horaria es muchísima. Sí. Las condiciones laborales son, en muchos casos, muy malas. El lugar de desprestigio también es muy importante. No en todas las residencias es igual, pero en muchas residencias hay rituales de iniciación muy terribles. Claro. Hay condiciones laborales muy complicadas, son lo último y son colegas. Y está muchas veces normalizado, ¿no, Gabriela? Absolutamente, absolutamente normalizado. El maltrato está absolutamente normalizado. Digo, me sale la militante, pero los gremios también, digo, ¿no? Ahora han empezado a acompañar, pero dejaron muy solos y solas a los residentes con esto de que son becados, ¿no? Con este gris de los residentes becades, que pareciera que porque son becados se están formando y entonces no sé qué, pero son 4 años que cualquier persona que va a una guardia de salud, en el ámbito que sea, público que sea, es atendido y sostenido por residentes. Totalmente. O sea que son claves en el sistema de la salud pública. Y si ellos no son trabajadores y trabajadoras, bueno, ¿quiénes son? Digo, no, a mí claro. me enojan mucho los trabajadores y las trabajadoras de la salud de oficina. Digo, no, me parece que es hora de que empecemos a reconocer a quienes estamos en la primera línea sosteniendo la salud pública de verdad. Digo, no, no solo la salud pública, insisto, en los ámbitos estatales, porque estamos ahí y somos muy pocas, sobre todo los colegas, trabajadores sociales también, colegio muy amigo con el que trabajamos en conjunto, pero somos muy pocos sosteniendo el Estado y la salud mental de toda una población. Y eso, a mi criterio y al criterio de nuestra lista de Construcción Plural, y ojalá que nos acompañen los y las colegas, desde el colegio intentaremos poder empezar a revertir. Uh-huh. Gabriela, la verdad que bueno, muy lindo charlar con vos, que la audiencia conozca esto, lo que se va y lo que se pone en juego, ¿no? Lo que se pone en juego el próximo miércoles, que también lo que decíamos, es un camino. Pareciera que me estás mostrando eso, ¿no? Son dos caminos diferentes y la verdad que qué lindo que en cada centro de salud, en cada salita haya, ¿no? Un psicólogo, psicóloga, 2, 3 que puedas atenderte y que no sea, como decías vos, algo de clase media ir a una consulta, ¿no? Exactamente. Lo último que quiero, que en realidad ya sería repetirlo, pero es poder pensar la salud mental en el marco de la salud. No hay salud sin salud mental. No hay forma. O sea, lamentablemente nos vemos obligados y obligadas a tener que separar para que se visibilice la salud mental, pero la salud mental es parte de la salud. No hay salud sin salud mental. Y no solo es patología, es contexto social, es divertimento, es deporte, son vínculos, es lo económico, digo, es trabajo, es mucho más la salud mental. Por eso no es solo psicólogas y psicólogos. Nosotros trabajamos en una esfera, acompañamos un área de la salud mental, pero es en equipos interdisciplinarios, es con otros y otros discursos necesariamente, trabajando en territorio cerca de la gente para que podamos estar en la salud y no necesariamente a partir de la enfermedad. Digo, esa es como la propuesta que a mí me orienta, que orienta mi lucha, que quienes me conocen de hace muchos años saben que voy por ahí, hace muchísima cantidad de años, tejiendo redes, armando en la educación como docente, quienes me han tenido que la muchas, ya hace 12 años que soy docente, así que hay muchos colegas que me han tenido, saben lo que pienso y desde dónde transmito también la formación y la salud pública también, y bueno, y en la clínica que también no queda otra, porque con la salud pública no alcanza y con la educación tampoco alcanza. Gabriel. Pero bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Gabriela. La verdad, conocer esto, conocer lo que se está armando, ¿no? De atrás, y que también va a afectar a la salud pública, ¿no? Las elecciones. Así que sean unas buenas elecciones. Y bueno, espero que estemos en comunicación. Por supuesto, les cuento. El miércoles después de las 6 de la tarde ya tendremos los resultados. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Estábamos escuchando a Gabriela Dick. Ella es psicóloga, trabajadora, docente universitaria, tiene 3 trabajos y se ha sumado a una lista, ¿no? Como presidenta de las elecciones que se vienen el próximo miércoles en el Colegio de Psicología.